Ayer estuve en un entierro y en un funeral y creí que era un tema importante hablar de la muerte. Es un tema importante porque todos vamos a morir, todos, y además todos nos vamos a encontrar con la muerte más de una vez a lo largo de nuestra vida. Morirán personas cercanas, morirán personas a las que amamos, morirán padres y madres y familiares de amigos y de amigas. Así que mejor que estemos preparados, preparados para acoger la muerte de los demás, pero también preparados para acoger nuestra propia muerte. Porque si algo es un hecho, es que todo lo que nace tiene que morir. Y nuestro cuerpo nació y por lo tanto nuestro cuerpo tiene que morir. Y deberíamos estar preparados. Y el prepararnos implica vivir las cosas sin miedo. Y sin embargo, este es un tabú social. Es muy difícil hablar de la muerte en nuestra sociedad. De hecho, estoy seguro que habrá gente que cuando habrá visto el título habrá decidido no escucharlo. Bueno, hay que dar tiempo a cada persona para que evolucione a su propio ritmo. Pero o somos capaces, individualmente me refiero, ¿eh? O somos capaces de romper este tabú, este miedo. Es decir, o somos capaces de hablar de este tema, de incluirlo en nuestra vida. O si no, no seremos capaces de abrazar realmente la vida. Yo estoy totalmente convencido de que solamente las personas que han hecho las paces con la muerte pueden vivir la vida plenamente. Porque vivir la vida plenamente implica vivirla sin miedo, vivirla con atrevimiento, vivirla con plenitud, vivirla tal como es. Y la muerte forma parte de nuestra existencia física, por lo tanto hay que hacer las paces. Ya ves, ahora ya sabes por qué hoy vamos a hablar de Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sherpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel Gabarró, y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy en el cuaderno del Sherpa hablamos de la muerte. Hoy quiero reflexionar contigo para que nos preguntemos qué es la muerte y qué no es. ¿Qué es lo que realmente muere? ¿Y cómo podríamos hacer las paces con ella? Y si te parece, también me gustaría al final hacer una pequeña reflexión sobre el suicidio, porque a veces hay gente que sufre mucho porque personas cercanas se han suicidado o porque en algún momento han tenido tentaciones suicidas, y me gustaría hacer una pequeña reflexión al respecto. Así que te doy la bienvenida a este nuevo podcast del programa, El Cuaderno del Sherpa. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Y como hoy hablamos de la muerte, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué quiere decir morir, qué es la muerte. Y yo creo que deberíamos o que podríamos definirla como cuando el cuerpo físico detiene de forma total e irreversible sus funciones corporales. Cuando el corazón deja de latir, el riñón deja de limpiar la sangre, el estómago deja de hacer la digestión, los pulmones dejan de respirar. Cuando todos los órganos dejan de funcionar de forma total y además irreversible. Y a partir de ese momento se empieza a producirse un proceso de descomposición del cuerpo. A eso le llamamos muerte. A eso le llamamos muerte, es decir, le llamamos muerte cuando el cuerpo empieza a descomponerse después de que todos sus órganos han parado de forma total e irreversible. Pero la muerte es un tema del cuerpo. Fíjate que la definición que acabo de decir es una definición que habla del cuerpo. Es cuando los órganos del cuerpo se paran de forma total e irreversible. Todo lo que nace tiene que morir. El cuerpo nació en un momento y murió. Y murió, morirá, tendrá que morir. Pero no te confundas. Lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Es decir, en un cierto momento aparece un cuerpo físico. Y en un cierto momento ese cuerpo físico deja de funcionar. Lo contrario del nacimiento es la muerte, porque la vida siempre está. La vida siempre es. Y si la vida siempre está y la vida siempre es, la muerte no existe. Ya sé que lo que acabo de decir puede parecer extraño, ilógico, absurdo, estúpido. Lo entiendo perfectamente. Pero si te parece, yo creo que es algo tan importante que merece la pena que reflexionemos al respecto con seriedad. Así que si te parece, en un momento profundizamos en ello, en este hecho de que la muerte no existe. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Sí, abordemos este tema. Acabo de afirmar que la muerte no existe. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner las cosas en su lugar. El cuerpo sí se disuelve. El cuerpo sí muere. Desde este punto de vista, la muerte existe. Pero en realidad, lo único que existe es una vida expresándose a través de múltiples formas. Lo único que existe es una energía expresándose siempre. Y esa energía, esa vida, ese aliento vital que va entrando y saliendo de formas distintas, que va entrando y saliendo de cuerpos distintos, ese aliento vital, esa vida, esa energía siempre es. Siempre es y no puede no ser. Lo que es no puede dejar de ser. Ojalá sea capaz de explicarme con claridad. Y si no, te voy a rogar que me disculpes y que intentes escuchar este podcast más de una vez para que lo que intento decirte vaya calando en ti como si fuera una lluvia fina, como la lluvia que hoy está cayendo aquí en la mañana hermosa de Lleida. Voy a ver si soy capaz de explicártelo. La vida siempre es. Y la vida de repente. La vida latente en una semilla fructifica. Y a nuestro parecer, Una planta nace, una flor nace, un árbol nace. Esa planta, esa flor, ese árbol crecerá, pero en un cierto momento la vida que la impulsó a crecer, la impulsó a aparecer como árbol, como flor, como planta, la abandonará. Las flores se marchitarán, el tronco morirá, se secará, se deshará y todo volverá a la tierra. Pero esa vida, ese aliento vital que penetró en esa semilla, no habrá desaparecido, simplemente habrá abandonado una forma. Y otra flor nacerá, y otro árbol nacerá, y otra planta nacerá, que otra vez volverá a morir. Nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Nacer y morir son las dos caras de la vida. Es como un mar. El mar tiene olas. Las olas vienen y van, pero el mar siempre es. La vida siempre es. Yo quiero remarcar una frase que antes he dicho, y es que lo que es no puede dejar de ser. Lo que es siempre es. Lo que existe, por definición, no puede no existir. Pero no te confundas. Lo que realmente existe, aquello que siempre es, no son las formas, no es el cuerpo. Es el aliento vital, es la energía, es la vida que nos constituye. Mira, en realidad no es el ojo el que ve, porque los cadáveres tienen ojo y no ven. En realidad, lo que ve es la conciencia que nos habita. El aliento vital que ocupa nuestro cuerpo, que le da fuerza a nuestro cuerpo, esto es lo que somos. Y nosotros lo somos porque ella es. Hay un monje benedictino que dice que cuando yo nazco no he nacido yo, sino que la vida ha nacido en mí. Bueno, él dice porque él dice que Dios ha nacido en mí. Porque para él Dios, aliento vital, energía, vida, es todo lo mismo. Este monje benedictino afirma también, y estoy absolutamente de acuerdo con él, que la muerte no existe, que lo único que existe es el aliento vital, que lo único que existe es la vida expresándose en formas distintas. El otro día leía, un padre me escribía una charla que había tenido con su hijo y su hijo le dijo, papá, tú nos has tenido a mí y a mi hermana, ¿verdad? Y tú algún día te morirás, ¿no? Y luego, a lo mejor, nosotros tenemos más hijos, pero nosotros también nos vamos a morir, ¿no? Pero estos hijos van a poder tener más hijos, ¿no? A lo mejor. Entonces, la vida siempre es, ¿no, papá? La vida siempre es. Nosotros no sé si seremos. Pero la vida siempre es, ¿no? Y es bonito esta pregunta de un niño de 7 años porque toca lo nuclear de que te estoy explicando ahora. Porque lo nuclear es que tú intentes descubrir la esencia que eres. Lo nuclear es que tú intentes descubrir quién está detrás de este cuerpo. Porque cuando yo digo yo, ¿a quién me refiero? Me refiero a este cuerpo, pues entonces fíjate que tu cuerpo actual no es el mismo que cuando naciste y sin embargo tú continúas siendo tú. ¿Quién eres tú en realidad? Posiblemente observes que tú eres la fuerza de la vida a través de este cuerpo. Y si eres capaz de vivir eso, entonces entenderás lo que estoy afirmando. Si eres capaz de darte cuenta que lo que tú eres es una fuerza vital, consciente de sí misma, que se expresa a través de tu cuerpo, pero que no es tu cuerpo, que se expresa a través de tus pensamientos, pero que no es tus pensamientos, que se expresa a través de tus sentimientos, pero que no es tus sentimientos, que se expresa a través de tus acciones, pero que no es tus acciones, entonces empezarás a entender que lo que verdaderamente eres es esa fuerza vital autoconsciente. Y entonces entenderás la importancia de la vida. Pero déjame que te cuente lo de la importancia de la vida dentro de un instante. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Porque aquí es fundamental que entiendas la importancia de la vida. Y para entender la importancia de la vida tienes que entender la importancia de la muerte. Es como una niña o un niño que se apunta, yo qué sé, que se matricula en un curso, que está haciendo cuarto de primaria. El propósito de cuarto de primaria, ¿sabéis cuál es? Llegar al final, terminarlo. Y el propósito de la vida también es vivirla. Llegar al final, llegar a la muerte. Es interesante, ¿eh? Es interesante porque te voy a proponer una reflexión que es la siguiente. Tú, igual que yo, tienes un tiempo limitado. Vivirás una serie de años. Yo, igual que tú, tenemos una energía limitada. ¿Qué quiere decir tener un tiempo y una energía limitada? Pues que no, de entrada que corporalmente no vamos a vivir para siempre. Y luego que, por lo tanto, la energía limitada también quiere decir que no vamos a poder hacer todo lo que queremos. Y por lo tanto significa que tenemos que empezar a decidir qué es lo que sí quiero hacer, a dónde quiero dedicar mi tiempo y mi energía, porque si es limitada y yo quiero vivir mi vida, si quiero abrazar mi vida, si quiero gozar mi vida, tengo que ser muy consciente de dónde, en qué la aplico. Por eso en la religión judía hay un hermoso mandamiento, hay un mandamiento que le llaman el mandamiento de la ley de Dios, el tercero, si no me equivoco, que dice: no usarás el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano quiere decir que, por favor, no desperdiciarás tu vida. Y ser conscientes de la muerte nos ayuda a no desperdiciar nuestra vida. Porque nos ayuda a darnos cuenta que lo más importante de nuestra vida es agradecer lo que estamos viviendo y concentrarnos en lo que sí tenemos, en lugar de dejar de concentrarnos en lo que no tenemos. Si tengo que serte sincero, te tengo que decir que en mi vida hay múltiples dificultades. Muchas, muchas, muchas dificultades. Imagino como en la vida de los demás, como en la vida de todos. Pero cuando soy consciente de mi muerte, me doy cuenta de que lo que tengo que hacer no es centrarme en lo que no estoy obteniendo, en las cosas que no me van bien, sino que tengo que centrarme en las cosas que sí me van bien, en las cosas que sí me ayudan, en las cosas que sí quiero hacer, en las cosas que sí puedo gozar. Y de esa manera estoy aprovechando mi vida. Y de esa manera, cuando la muerte venga a visitarme, sonreiré. Sonreiré y me daré cuenta que la he aprovechado. Es como cuando me despierto por la mañana y tengo un día intenso y creo y escribo y tengo relación con las personas y vivo con intensidad, y al final por la noche miro con ganas, con verdaderas ganas, mi cama para irme a dormir. Del mismo modo, cuando las personas somos capaces de aprovechar la vida, llega un momento en que nos damos cuenta de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y vemos la muerte como una amiga, como un espacio para simplemente celebrar lo que hemos hecho y descansar. Pero solo podremos descansar cuando la muerte no nos dé miedo, porque nos demos cuenta de que lo que va a morir es el cuerpo, porque lo que es no puede morir. Y pongamos la atención en lo que soy. Así que ojalá que durante... Ojalá te atrevas a hacer algo que todos los místicos, todas las místicas piden. Que por favor no te confundas con tu cuerpo, que busques la esencia que eres. Porque una vez que descubres quién eres, te das cuenta que lo que eres te ha sido regalado, pero que nunca te podrá ser arrebatado, porque lo que es no puede dejar de ser. Ojalá me esté explicando con claridad, pero para... Ya sé que el tema es complejo, da igual, ¿eh? Sé que el tema es complejo, a veces en el curso habla interior y en... Abordo este tema al final del curso. El curso Aula Interior es un curso de un año de autoconocimiento, un curso largo, largo, profundo. Y solo al final me atrevo a hacer una clase de una hora sobre la muerte. Una hora, hora y media, dos a veces. Porque ya estamos lo bastante preparados como para abordarlo. Y aún así es un tema que lo abordo con una cierta superficialidad. Solo con las partes más básicas. Bueno, por una parte porque también es un tema que cada uno de nosotros, y yo el primero, voy profundizando en él, pero también porque primero hay que tener unas bases sólidas para luego poder ir construyendo comprensiones aún más profundas. Y eso en el curso de aula interior yo procuro dar una base, pero luego, por ejemplo, en la Universidad de Vida, que es el espacio de profundización para exalumnos y para personas que tienen una profunda formación interior. Ahí sí que vamos profundizando sobre el significado de la vida y el significado de la muerte. Y es que en realidad el significado de la vida y el significado de la muerte es el mismo significado. Pero si quieres, en un momento nosotros vamos a hablar del suicidio. Creo que es un tema fundamental y lo vamos a abordar. Hablamos en un momento. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores. Y para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el suicidio. Es muy cruel decir a las personas que aquellas que se suicidan van al infierno para siempre o que van a vivir dolores extraordinarios. Me parece absolutamente terrible decir eso, aparte de que no creo que sea cierto. Voy a ponerte una metáfora por si te es útil. Imagínate que estás cursando, yo qué sé, el último curso de electricidad. Y ahora es Navidad y no te ves con ánimos para terminar el curso porque tienes muchas otras cosas entre manos y simplemente no puedes con todo. Y decides dejar el curso de electricidad para más adelante. El suicidio es exactamente lo mismo. Hay momentos que no podemos, que llevamos demasiadas cosas entre manos y no podemos seguir avanzando. Y algunas personas deciden suicidarse. No, no van al infierno. No, no sufrirán por siempre. Simplemente es igual que con el curso de electricidad. Todo lo que han aprendido en esta vida se lo llevan. Todo lo que han aprendido se lo llevan. Y cuando llegue el momento, eso que han aprendido podrán hacerlo servir. Y como la vida es un continuar entrar y salir de cuerpos, entrar y salir de cuerpos. La conciencia que somos en un cierto momento volverá a entrar en otro cuerpo. Y entonces tendremos la oportunidad de seguir aprendiendo cosas que ahora no teníamos capacidad y fuerza de hacerlas. Pero es tan sencillo como simplemente he aplazado el curso. Qué distinto mirar el suicidio como he aplazado el curso a verlo como a partir de ahora estaré en el infierno de por vida. Creo que decir a la gente que estará en el infierno de por vida es terrible. Gerardo Esmerín decía, que, y yo estoy de acuerdo con él, que era terrorismo espiritual. Una última nota. Si en algún momento sientes una profunda tristeza, una impotencia, una desesperación y quieres suicidarte, acuérdate de estas palabras. Lo que tienes que hacer en ese momento es ir de inmediato a un hospital psiquiátrico, a pedir ayuda. Al cabo de unos días, al cabo de unas semanas, si todo va bien, habrás vuelto a la calma. Y en ese momento será el momento de decidir. Pero si puedes, evita tomar decisiones sobre tu vida, no solo sobre el suicidio, sino evita tomar decisiones en momentos de oscuridad. Cuando tengas un momento de oscuridad, un momento de presión, y yo sé de lo que estoy hablando porque hace más de 20 años sufrí una profunda depresión, lo que tienes que hacer es pedir ayuda. Pero si alguien que tú conoces se ha suicidado, no lo culpes, no lo agredas, no creas que vivirá para siempre en el infierno. Dios es amor, la vida es amor, la vida siempre es. La conciencia que somos asumirá los conocimientos y la experiencia que hemos tenido y en un cierto momento volverá a expresarse. Ojalá que estas palabras te sean útiles y en todo caso no quiero despedirme sin recomendarte un libro de una mujer, que una psiquiatra que durante años estudió la muerte. Se llama Elizabeth Kubler-Ross, y tiene un libro maravilloso, muy introductorio, que se llama La muerte, un amanecer, y que te recomiendo que leas. Si quieres, nos vemos otro día en el cuaderno del Sherpa. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com/GabarroDaniel, y en YouTube, youtube.com/DanielGabarro.